Este 1 de abril asumió Guillermo Palma y Leonardo Camarca en carteras que tienen que ver con el Ejecutivo. Siguen los cambios dentro de la plana ejecutiva en estos últimos meses. Y bueno, vamos a hacer la consulta a uno de los concejales del pueblo, el Turu Flores. ¿Cómo andás, Turu? Y feliz día de Malvinas. ¿Qué tal, Ale? Buen día. Bueno, acá estamos por compartiendo el acto de esta fecha tan importante para la patria nuestra. Y bueno, la verdad que con alegría el clima nos acompaña y bueno, disfrutando este acto, como te dije anteriormente, por esta fecha tan especial para nosotros, ¿no? Bueno, Turu, mucha gente se acercó, pero bueno, dentro de lo que nos va pasando como pueblo, está estas modificaciones en el Ejecutivo, que según ayer el intendente es para mejorar, para que todo vaya saliendo y que no quede tan demorado como estuvo este primer año. ¿Cómo lo ves vos a estos cambios? Vos conocés, creo que a los dos que asumieron. Sí, la verdad que como yo escuché la nota del intendente y dice que los cambios siempre son buenos, que son para oxigenar, por ahí yo no comparto el 100% eso, porque si esta gente, como dicen, es tan idónea, lo hubiera puesto desde el comienzo, no hubiéramos esperado hasta llevar 14 meses de gestión para empezar a hacer estos cambios. Por otro lado, el tema de, sí, los conozco, como bien decías vos, más que todo al señor Camarca. Y no dejo de pensar también que es una persona que en todos los gobiernos municipales que hubo estuvo ligada a él o a su familia. O sea, a mí me llama mucho la atención eso. Cuando la impronta de este gobierno era hacer un cambio profundo, se ve que los cambios no están llegando. El chico este, Leonardo Camarca, viene estando en los gobiernos desde que está el ex intendente profesor Juan José Ochoa. Si no estuvo él, estuvo su señora. Si no estuvo su señora, sigue él. Cuando no hubo ninguno de los dos, el gobierno le daba subsidio a su señora para que corra. A mí me llama mucho la atención estas cosas. Ojalá que los cambios, esto, como dijo, sea todo para bien, pero no me deja de sorprender esas cosas. Por otro lado, a Guillermo no tengo la suerte de conocerlo al 100%, pero bueno, tiene su señora, que es la presidenta del consejo, que vamos a tener que ver qué hace con eso, ya que no está bueno ser juez y parte. Imagínate que el secretario de gobierno es el de los principales que envía y arma las ordenanzas para que luego sean aprobadas por el Consejo. No sería algo muy ético que él arme una ordenanza para que su señora la tenga que aprobar. Y por otro lado, lo que me hace ruido también es que si nos ponemos a ver desde que asumió este gobierno, cada 2 meses y medio hay un funcionario renunciando, un promedio tenemos. Hace 14 meses ya renunciaron 5 funcionarios. La verdad que no deja de llamar la atención eso. Capaz que no sean los fusibles los que hay que sacar, sino hay que empezar a pensar de otra forma. Otra cosa que llama mucho la atención es que, por lo menos yo tengo el conocimiento, que 3 de ellos han salido a decir públicamente que no fueron ellos los que presentaron su renuncia, sino que viene por fuerza mayor y de órdenes de arriba. De los otros dos no tengo el conocimiento, pero me gustaría saberlo también. Eso me llama mucho la atención. Te repito, es un promedio muy alto para una gestión de 14 meses. Si nos ponemos a ver, son 5 ya los cambios que hubo. Son 5 contando los directores de turismo, perdón, de cultura y de deportes. El de deportes no asumió uno nuevo, está acéfala la cartera. Y bueno, ahora como vos decís, a mí también me preocupó ayer, yo le hice una chanza a Palma por el tema de que esto se va a tratar también fuera del ámbito municipal. Y creo que como mínimo habría que charlarlo en el Consejo Deliberante qué función debería cumplir la presidenta del Consejo, Sofía Escandalari, con respecto a este nuevo papel de su pareja dentro del municipio. Tal cual, yo con ella lo charlé antes de que pase esto y le comenté mi inquietud. No me parece que sea lo más ético esto que está sucediendo hoy en la localidad. Me parece que vamos a tener que ver qué hacemos con el tema ese. O sea, yo estoy hablando como concejal y bueno, voy a invitar a los otros miembros del consejo a que veamos este tema, a hablar con Sofía Escandalari, a ver qué ella decida, qué es lo que tiene decidido hacer con este tema, porque no solamente que aparte va a ser algo, un perjuicio para ella también, porque imagínate que la localidad hoy ya está revolucionada y está todo convulsionado por el tema este, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y ver los pasos a seguir para que estas cosas no pasen a mayores y empezar a trabajar más bajo, qué sé yo, bajo otras normas que no son las que se están llevando adelante desde que asumió esta gestión. Así Turu, vamos a ver que termine todo. Turu, También me pareció desprolijo, yo se lo pregunté a la presidenta del Consejo, lo del tema de la persona que asumió en la ausencia por licencia de Sebastián Pereira. Él había mandado una solicitud que tenía que ser la segunda en orden, Sí. por una cuestión de una ley provincial de paridad de género o Claro. suplencia de género, tenía que pasar de varón a varón. Sí. ¿Cómo lo tomaron ustedes en el momento que se trató en el Consejo Deliberante? Esto fue una desprolijidad ya del concejal Pereira, Ah. porque él no puede tomarse la atribución de querer imponer quién va a asumir el Consejo Deliberante de reemplazo de él. Eso lo tiene que decidir tanto el Consejo como, aparte, no nos tenemos que olvidar que hay leyes que están por encima de nosotros que hay que respetar, ¿no? Entonces, eso ya fue un error de él, querer ya proponer y designar una concejal en reemplazo de él. Cuando hay una ley de equidad de género, donde el artículo 6 dice claramente que si saca licencia o renuncia un concejal masculino, asume masculino y viceversa. Entonces, eso ahí se tomó un atrevimiento, me parece muy irresponsable de su parte, porque es algo que hay que trabajarlo y estudiarlo bien. Yo, por mi parte, hice hincapié en eso, en la ley de equidad de género, y en que hay municipios vecinos que han trabajado de esa manera. Por ejemplo, La Falda, hace unos días hubo un caso similar. Y en Jardino también hubo ya otros casos donde pasó lo mismo, ¿no? Salió femenino, tuvo que asumir femenino. Entonces, bueno, la cosa ya se planteó de esa manera. Hoy ya está trabajando el concejal Loyola. Y bueno, lo mejor para él y para todo el cuerpo legislativo, ¿no? En el bloque que vos representás con Silvia, ya se iniciaron las sesiones ordinarias en el Consejo. ¿Tienen preparada algún proyecto de ordenanza para este año que quieran tratar particularmente o van a empezar el año normal? No, se está trabajando en varios, pero uno que ya presenté personalmente, que fue hace la semana pasada, no la anterior, que es el Consejo en los Barrios. Ahora nos queda, ya se aprobó por suerte por unanimidad, un proyecto que yo ya vengo presentando hace varios años para que el Consejo, cada sesen, dentro de 60 días, una vez, una sesión la haga en distintos barrios Ah, qué para bueno. poder estar cerca de los vecinos y no esperar que los vecinos vengan a nosotros. Antes de esas sesiones, que se haga un plenario entre concejales y vecinos para aquel vecino que quiera transmitir una inquietud, un proyecto y demás, lo podamos conversar y nosotros brindarle todas las herramientas que tenemos del Consejo para que ese proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Y que de paso los vecinos nos transmiten las inquietudes que tengan y la problemática que tengan en su barrio. Ese proyecto lo presenté hace 2 semanas, por suerte se aprobó por unanimidad y bueno, esperemos ahora que ya entre en vigencia, ¿no? Bueno, Turo, va a ser un año largo. Yo también estuve hablando con varios concejales. Hay ordenanzas por tratar, hay algunas que se quieren presentar algún tipo de reforma o agregar algún objetivo. Es más, yo presenté nuevamente el proyecto de la Fiesta Nacional del Artesano el 19 de marzo. Así que bueno, queda un año de trabajo arduo y bueno, esperemos que nos vaya bien a todos. Sí, ese proyecto que me decís vos ingresó la semana pasada y bueno, quedó en comisión para seguir tratándolo. Seguramente te vamos a estar invitando para que lo trabajemos conjuntamente. Turu, muchas gracias y a disfrutar el 2 de abril. Un abrazo, vale, que ande muy bien.